salí atropelladamente por el fondo del buque. El comandante de la nave ordenó aminorar la carga en un vano y desesperado intento de permanecer a flote. Los enjaulados iban saliendo uno a uno engrilletados y arrojados al mar como si se tratase de fardos inútiles. Hombres adultos sin distinción eran engullidos por las negras aguas del Caribe. La mínima resistencia era contestada con una bala de plomo en la cabeza, salpicando de sesos y fragmentos de cráneo al resto de los reos. En un gesto de piedad, mujeres y niños fueron abiertos en canal para no tener que luchar con el embravecido mar hasta que los pulmones les estallasen repletos de agua salada. El océano se tiñó de rojo, señal inequívoca de que los tiburones habían empezado su festín. Piernas, brazos y vísceras flotaban unos instantes antes de hundirse para siempre o engullidas por las fauces de los salvajes escualos. Llantos y gritos eran ahogados por el ruido de viento y mar, mientras marineros achicaban agua de las bodegas. El velamen, roto por la furia de la tormenta. Cuerpos despedazados en la superficie del agua todavía con los grilletes puestos. El galeón se hundió enviando al abismo 140 desgraciados. Atención. Informamos que el museo cerrará en breves instantes. Rogamos abandonen el recinto. El aviso de la megafonía me hizo volver a la realidad. Me levanté del banquillo del museo frente a un cuadro de época con una escena naval igual que la que había vivido 4 siglos atrás, con la respiración contenida y el corazón en un puño. Caminé despacio, todavía oyendo los gritos del barco de esclavos al que sobreviví en 1634. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, conocido periodista, escritor, tertuliano de un maravilloso programa de radio como es La Rosa de los Vientos, director de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Hoy está con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, El Vampiro de Silesia. Muy buenas noches, Lorenzo, y bienvenido a la cripta. ¿Qué tal, Patricia? Pues bien hallado y encantado de estar contigo, por supuesto, con tus oyentes. Bueno, muchos éxitos que estás recabando con esta primera novela. Te has metido a escribir esta novela titulada El vampiro de Silesia, como digo, publicada a finales de 2013. ¿Y cómo está siendo el balance, Lorenzo, tras estos primeros 7 u 8 meses desde que vio la luz El vampiro? Pues mira, si te soy sincero, Patricia, la verdad es que yo cuando publico un libro y sale ya a la calle, y en fin, en definitiva sigue el circuito ya externo a lo que es la propia fase creativa, ¿no?, del autor, la verdad es que soy bastante despreocupado, o sea, me desentiendo en el sentido de que no soy de los que está llamando a la editorial preguntando qué tal va, si está vendiendo, no está vendiendo. Sí atiendo, por supuesto, y más siendo la primera novela, a cómo lo acoge el público, ¿no?, el lector. Y la sensación que me da, la verdad es que, bueno, pues que yo no sé si está bien escrita o peor escrita, pero lo cierto es que parece que la trama, de una forma u otra, ha cautivado, ¿no?, a un público lector que le gusta mucho ese tipo de temáticas, las temáticas cercanas, ¿no?, al ámbito vampírico. Y las sensaciones que tengo son buenas, ¿no?, buenas en el sentido de que mi intención era, no iba más allá de que la gente se divirtiese leyéndolo tanto como yo me divertido escribiéndolo, y me da la sensación de que esa premisa parece que se está cumpliendo. Y yo por las noticias que me llegan también, puedo constatar que la gente lo está recibiendo muy positivamente. Has publicado, bueno, numerosos ensayos indagando en la historia, abarcando el misterio, lo oculto, pero también me consta que, bueno, que tus investigaciones te han llevado a bucear en aspectos terroríficos, que eso nos encanta en Proyecto Terror. El miedo ha sido protagonista en algunas de tus publicaciones anteriores. Ahí tenemos La Guía del Terror o 50 lugares en los que pasar miedo, donde nos das, bueno, pues muchas pistas para precisamente eso, ¿no? Pasar miedo. ¿Crees que este era el paso natural al realizar esta primera novela? ¿Crees que era el paso natural que todos estos ingredientes se uniesen y además los unieses a un cierto toque gótico para crear la atmósfera en El vampiro de Silesia? Pues sinceramente no lo sé, yo me imagino que sí, que algo de eso tiene que haber. Date cuenta que, por un lado, yo soy una persona extraordinariamente cobarde, con lo cual he utilizado siempre el miedo en los trabajos que he realizado como una especie de terapia de choque. Lo que pasa es que la verdad es que nunca me ha funcionado, por eso es por lo que yo entiendo que sigo escribiendo sobre esos temas, ¿no? También porque me fascina, ¿no? Yo todo lo que tiene que ver con la literatura gótica, ¿no? Con los ambientes góticos en sí, es algo que desde muy pequeñito me ha llamado tremendamente la atención, ¿no? Y de hecho el amor que siento por la literatura gótica es algo que me inculcó Fernando Jiménez del Oso, que a su vez también era un auténtico apasionado de ese género. Por lo tanto, uniendo, me imagino que esos elementos, ¿no? La fascinación que me provoca el terror controlado, evidentemente ese terror que, o el miedo, ¿no? Que en un momento determinado puedes llegar a manejar. A nadie le gusta que te metan en un cuarto oscuro y a ver por dónde viene. No, no. Estamos hablando de esos lugares donde hay una historia bien cargada de sucesos, vamos a llamarlos así, extraños, que te invitan a crear pues una atmósfera cargada de esos elementos góticos, ¿no? Yo me imagino que el paso natural era derivar, ¿no?, en la novela. Lo que pasa es que siempre tuve una cosa muy clara, ¿no?, y es que independientemente de los ensayos que llevaba escritos, el día que me pusiera a escribir novela, que lo veía muy lejano, sería ese día en el que tuviera algo que contar. Y evidentemente ese día llegó y la noticia que de una forma u otra abrió mis ojos y que pensé en ese instante, yo no sé si hay una buena novela detrás de esto, pero lo que tengo muy claro es que hay una muy buena historia, pues ocurrió y además ocurrió en marzo del año 2009, a partir de ahí es cuando empecé a pergeñar pues ese paso natural, ¿no?, al que tú aludes, que es la novela El vampiro de Silesia. Uh-huh. Así que te has dejado seducir por el reverso tenebroso de lo gótico. Total, total, pero vamos, es que yo si, ya no te hablo solo de lo que es la literatura gótica en sí, sino si profundizamos aún más todo lo que tiene que ver con el vampirismo, bien sea en su faceta literaria, bien sea en su faceta antropológica, o también, por supuesto, en su faceta mítica, más mítica, es algo que a mí desde muy pequeñito, yo me imagino que porque es de esas figuras que fascinan, ¿no? Y a todo el mundo le fascina. Lo que pasa es que quizás en mi caso ha ido un poquito más allá y se ha convertido en momentos muy puntuales en una auténtica obsesión. Obsesión, evidentemente, por recabar información y por saber más de esas criaturas que desde la noche de los tiempos pues prácticamente se pasean por las pesadillas del ser humano, ¿no? Obviamente aquí aludiendo a estos intereses tuyos desde pequeño, ¿no? Que son el mundo, en este caso, que nos ocupa esta noche, el mundo de los vampiros. Es innegable el hecho de que literatura y cine están unidos. Y aparte de ese hecho ocurrido en el 2009, ¿hay alguna película, alguna figura vampírica, por supuesto, libro, que te haya influenciado también a la hora de escribir El vampiro de Silesia? Bueno, aunque no solo para escribir esta novela, sino que haya hecho que todavía te hayas metido más en ese reverso tenebroso de lo gótico. Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de libros de vampiros, incluso de películas, evidentemente el personaje por antonomasia, el grande entre los grandes, es Drácula, ¿no? Y para mí leer el Drácula de Bram Stoker, pues prácticamente cuando era un chaval de 14 años, supuso un antes y un después, ¿no? Porque primero me encandiló ese tipo de literatura, aunque ya hablamos de un neogótico, puesto que estamos a finales del 19. Pero también me encandiló el intentar saber más, ¿no?, del personaje que aparecía en esas páginas, porque un personaje como ese tenía que ser real, y eso me llevó a estudiar la faceta real, la parte real, histórica que hay dentro de la novela de Drácula, y me fascinó todavía más. Por eso te diría que mi libro de cabecera, sin lugar a dudas, es Drácula, de Bram Stoker. Y película, vamos, es que como película gloriosa y memorable, pues el Drácula de Coppola, ¿no? Yo creo que es la más fiel representación a lo que es esa novela, con esos ambientes góticos, donde quizás sobra un pistolero que no tiene mucho sentido, pero donde Boicia Kilar ya suple todo esto con una banda sonora que es magistral. Fíjate, a todo esto te añado que una de mis grandes ilusiones, de mis sueños, era precisamente visitar el país de ese Vladimir Tepes, ¿no? Vladimir el Empalador, el personaje en el que está basada la figura del Drácula literario, y es algo que cumplo ahora dentro de unos días, porque me voy para allá y, por supuesto, me iré escuchando la banda sonora de Drácula de Coppola, porque entiendo que es una forma de meterte todavía más en el lugar que voy a recorrer. Lorenzo, méteme en la maleta que me voy contigo. Además, ya sabes que ahora el palacio, el castillo de Drácula se vende. Igual podemos ir a hacer negocios. Bueno, todo sea que tengas unos, creo que son unos 80 millones de dólares, o sea que tampoco es tanto. Bueno, regresando al vampiro de Silesia, desde el primer momento a mí la novela me ha enganchado. Y pienso que hace que al lector le imbuya todo, se imbuya de todo ese ambiente, y hace también que los que estamos disfrutando de esta novela nos unamos al viaje con Maurizio Roncalli a través de una Europa que quizá se aleja un poquito del tópico, ¿no? De la antigua Europa, de la que se conoce, o la Europa más turística, ¿no? Que se muestra oscura y misteriosa, y eso es algo que, por supuesto, nos atrae, pero que está ahí para quien quiera observar y descubrir. ¿Cómo ha sido tu particular viaje en el espacio para escribir esta novela? ¿Has visitado los lugares por los que pasean los personajes de tu obra? Pues te diría que todos los que aparecen en el libro los he visitado, o bien para recabar información, para empaparme en definitiva, ¿no?, de lo que pudieron vivir en un tiempo muy determinado, que son los siglos del siglo XVIII al siglo, principios del siglo XX aproximadamente, pues intentar vivir, ¿no?, lo que allí pasó, porque lo que pasó fue extraordinariamente gordo, pero también me he nutrido de anécdotas de otros viajes que ya había realizado, por ejemplo en la ciudad de Venecia, que tiene una importancia capital dentro del libro. Es que desde mi punto de vista, que por supuesto no tiene por qué ser compartido, pero no se puede contar, incluso para una novela, de la misma forma si tú vas a los lugares que si simplemente te limitas a recabar información, porque aunque parezca mentira, y sobre todo en ámbitos tan sumamente, vamos a decirlo así, míticos, ¿no?, mitológicos como el de los vampiros, pues es que resulta increíble que hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando bueno, pues prácticamente estamos en un mundo globalizado, de redes sociales, en el que todo está interconectado, pues resulta curioso ver cómo en determinadas aldeas, ¿no?, de esos países del este de Europa, de Polonia, de Hungría, de Rumanía, todavía hoy se cree en la existencia de estos seres, y no solo eso, se les teme. Y esto es algo que te sobrecoge cuando llegas a ellos y compartes, pues eso, ¿no?, lo que es una charla alejada de televisiones, alejada de radio, simplemente de mitad del campo, pues con una persona que ya anciana te rememora cómo en sus tiempos de juventud pues ocurrían epidemias para las que nadie tenía explicación, salvo que acudieras precisamente a esas figuras que para ellos no tenían nada que ver con el mito, sino que eran auténticas certezas. Pues eso hoy en día te sobrecoge, y entiendo que es la forma de poder reflejarlo en el libro. Por eso es por lo que, en definitiva, pues para realizar El vampiro de Silesia, uno de los objetivos fundamentales fue: tengo que acudir a todos y cada uno de los emplazamientos que aparecen en el mismo, y bueno, pues el objetivo te tengo que decir que lo he cumplido. Desde luego que doy fe que plasmas a la perfección en El vampiro de Silesia estas atmósferas que nos describes, ¿no? Esa superstición, esas creencias, esas leyendas que, a pesar de que vivamos en el siglo XXI, bueno, pues todavía permanecen y tienen su influencia en muchos puntos del globo, en esta ocasión, bueno, pues en la vieja Europa. Y para mí es inevitable, y vuelvo de nuevo al séptimo arte, unir literatura y cine. Y ahora que estoy a puntito de finalizar El vampiro de Silesia, me quedan unas pocas páginas que bueno, estoy devorando. Pero a pesar de que eso, estoy a puntito de terminarlo, ya he decidido que voy a releerlo, porque al igual que las buenas pelis, pienso que tu novela se merece varias lecturas, o sea, volver a leerla una y otra vez, como las pelis, varios visionados. Porque pienso que El vampiro de Silesia es tan rico, el mosaico de personajes, situaciones, escenarios, es tan amplio, tan variado, que pienso que con cada lectura se pueden sacar más detalles interesantes que pueden hacernos a meternos más en la historia y disfrutarla a tope. Creo recordar que en una de tus presentaciones en Cantabria, ya te comenté, que asemejaba un poco tu novela con un guión de cine. Y ahora que ya prácticamente he leído El vampiro de Silesia, vamos, reitero mi opinión. Y por supuesto, yo suelto ahí la idea de que me gustaría verlo en la gran pantalla. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Podría ser un buen guión? Bueno, lo primero te tengo que decir que, mira, justo delante de mí tengo un cuadro de mandos donde hay varios extintores de color rojo, y yo ahora mismo tengo la cara más colorada que los extintores, porque oye, te agradezco tus palabras, eres muy amable, pero en fin, no, desde luego que no me las merezco, ¿no? Y sobre un guión de cine, no lo sé, la verdad es que cuando lo escribí no lo concebí de esa forma. Quizás es posible que sea un libro muy visual, ¿no? Creo que es muy visual, porque yo mismo cuando lo estoy escribiendo te puedo asegurar que estoy viendo las escenas, no solo me estoy limitando a escribirlo, sino que en mi mente aparece, pues eso, ¿no? El profesor Toscanelli al cabo de esa excavación arqueológica en la isla de Lazareto, no, nuevo, desenterrando los huesos de los apestados. En mi cabeza también aparece Mauricio Roncalli, una persona pues que lo está pasando bastante mal. Es decir, porque también lo que te decía antes, ¿no? Recurro mucho a las anécdotas, a las vivencias reales y a las vivencias posteriores, ¿no? Para intentar plasmarlas. Por eso yo creo que es tan, tan visual, ¿no? Oye, que si a alguien se le ocurre en un momento determinado, una productora o director de cine dice, oye, me interesa para una película, bueno, te aseguro que no le voy a decir que no. Bueno, nosotros ahí dejamos la idea, que la recoja quien crea que puede llevar adelante el proyecto en plan cinematográfico. El vampiro de Silesia, en esta obra, en esta tu primera novela, creo que también aunas de manera muy equilibrada pues ese terror, esa intriga, pero con cierto espíritu aventurero, ¿no? Porque también tienes ese punto aventurero en ti mismo. Bueno, yo entiendo que la cabra sí me tira al monte, ¿no? Y claro, un libro de estas características, por mucho que toque temas que prácticamente están anclados en otro tiempo, ¿no? Aunque discurra una parte importante del presente, pero claro, son asuntos que nos llevan casi como si te montaras en una máquina del tiempo a los siglos XVIII, XVII, también por supuesto el siglo XVI, ¿no? Que es donde se descubre esa tumba de la que surge algo, ¿no? Que da pie a que posteriormente se inicie no solo la novela, sino incluso la búsqueda del protagonista. La cuestión es, bueno, pues tiene ese punto aventurero. Claro, es que a mí me ha gustado mucho viajar, tú me conoces, y cada vez que puedo, pues me escapo especialmente a los países latinoamericanos, ¿no? Y son ya muchas las expediciones que hemos organizado, pues siguiendo el rastro, ¿no? De muchos exploradores de otro tiempo, en los que también nos hemos metido, pues desde la Antártida hasta las selvas más profundas, buscando esas ciudades perdidas, ¿no? Que aparecían reflejadas en documentos del pasado. Entonces yo no sé hasta qué punto el libro tiene algo de mí, no sé si de aventurero, posiblemente sí de la pasión, ¿no? Que despierta en mí el viaje, y quizás eso está más representado en el protagonista, en Mauricio Roncalli. Parto de la idea de que por mucho que intentes evitarlo, cada uno de los personajes que construyen un libro, como es una novela, tienen que tener algo, por pequeño que sea, del autor, ¿no? Porque en definitiva parten de la misma cabeza. Entonces, bueno, pues me imagino que sí, que esa faceta viajera, esa faceta de, en ocasiones, ir un poquito más allá de donde se recomienda que uno vaya, pues a lo mejor sí está reflejado en el libro, sobre todo, como te digo, en la figura del protagonista. Y llegados a este punto, la criatura ya camina sola. Y me gustaría, dejando a un lado el vampiro de Silesia, Lorenzo, que nos hablases de tus próximos proyectos, porque creo que en breve va a salir otro libro, vas a publicar otra obra. Bueno, pues siguiendo, sí, efectivamente, siguiendo con esta tradición que llevo en los últimos años, ¿no? De juntar varias de mis grandes pasiones, ¿no? Por un lado el viaje puro y duro, por otro lado los lugares con una belleza paisajística extraordinaria, y por otro lado lugares que además tienen una historia muy contundente, ¿no? En lo que al miedo, podemos llamarlo así, o a las historias más antiguas, historias de fantasmas, ¿no? Podemos decir, se refiere, pues ahora dentro de muy poquito tiempo sale la continuación de lo que en un principio fue un libro maravilloso, pero no maravilloso porque lo haya escrito yo, sino por cómo lo hizo la propia editorial, porque era un libro que tenía una edición preciosa, ¿no? Un libro con fotografías a color que se llamaba 99 lugares donde pasar miedo, y ahora sale una segunda parte que se llama 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela, ¿no? Y es un recorrido prácticamente por todo el planeta, yendo pues a castillos, a palacios, a hoteles embrujados, algún que otro cementerio, también por supuesto islas malditas. Es un recorrido muy amplio, ¿no? Por todo el planeta, en los que podemos encontrar lugares que sobre todo el entorno y la historia te hacen pensar, bueno, pues que ¿por qué no? Pues estaremos muy pendientes de que llegue esa nueva publicación para disfrutar de ella. Mientras tanto, en la cripta de Proyecto Terror nos quedaremos metidos en el ambiente de los masticadores de mortajas en esta obra, El vampiro de Silesia, editada por Minotauro. Lorenzo, muchísimas gracias por esta visita virtual. Te deseamos muchos éxitos y te mandamos un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Patricia, por acordaros de mí, que el éxito sea compartido para todos, que la suerte también para todos, que yo creo que en estos tiempos hace mucha falta, y que la siguiente no sea una visita virtual, sino que sea una visita en persona. Así lo esperamos. Un beso, Lorenzo. Igualmente, hasta pronto. Chao. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Y es momento en Proyecto Terror de, bueno, pues abrir la sección de Helen the Reaper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, querida, esta noche tu apartado es un tanto diferente a lo que suele ser habitual, porque en vez de tener un protagonista, vas a hablarnos de unos cuantos, porque vas a hablarnos de diferentes casos de... De canibalismo en concreto. Uh-huh. Bueno, vamos a explicar un poquito esta diferencia de programa. A ver, vale, seguir habiendo malos queridos, obviamente, solo que esta semana me apetecía hacer algo diferente. En lugar de hablar de la biografía de un malo querido, digamos que he indagado un poquito más y me he metido en las profundidades de las mentes de 10 malos queridos. Pues sí, porque para ser caníbal... Pues un poquito para allá hay que estar, ¿eh? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que en la televisión está tan de moda que si los programas de cocina, que si esos cocineros que salen asoman, que si... Dije, pues hombre, ya que está tan de moda los programas culinarios... Toma un poco de carne humana en su cocina. Eso es, muy bien. Es más, estoy acordándome que además he leído hoy concretamente que Manuel Fuentes, el presentador este... puso a Chicote, digamos, en plan premier, la película de Caníbal, la película española, no sé si la has visto. No, todavía no la he visto. A mí se me hizo lenta, pero me gustó. Uh-huh. Que también, mira, viene al caso... Protagonizada, por cierto, por Antonio de la Torre. Sí, así es. La verdad que viene muy al caso, que no lo he preparado. Y dijo Alberto Chicote, cuando vio esa película, que era un plato que él no pondría en la carta de su restaurante. Pero bueno, hay gente que no solo lo pondría en el restaurante, sino que es su plato estrella. No voy a decir cuál es el tuyo, no lo voy a saber, no lo quiero preguntar. Nuestros gustos personales hoy los vamos a dejar aparte, ya hablaremos de ellos en cuanto a temas culinarios. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que los protagonistas de esta noche tienen su comida favorita y ahora tú vas a hablarnos, habrá muchísimos casos. Seguro que has encontrado... mogollón de ellos súper interesantes, pero bueno, había que hacer una criba y escoger unos pocos, y tú nos vas a presentar 10 casos. Eso es, 10 casos en concreto. Hay algunos, sobre todo el primero, que es, digamos, el más conocido, que incluso tuvo su propio programa en concreto. Ya me voy a centrar un poco en lo que es en la sección de hoy. Y nuestros oyentes se acordarán que en su día, no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, que lo busquen en el blog o incluso en internet, si ponen el nombre del protagonista, está ahí archivado el programa en concreto que le dedicamos a él, que fue el famoso Armin Meiwes, el caníbal alemán que salió a las noticias precisamente porque conoció a su víctima por internet y digamos que fue... Canibalismo consentido. Y no solo caníbal, bueno... Si te parece, vamos a resumir un poquito, aunque está el caso este en concreto, ya hemos dicho que tuvo su apartado, pues ya que estamos hablando un poco de los 10 casos más importantes o más reconocidos, o los 10 que me ha apetecido a mí, dilo, eso así es. De claro, pues vamos a hacer un pequeño resumen también de lo que fue la historia de Armin Meiwes. Y con este comenzamos entonces. Así es. Le podemos subtitular como el caníbal que encontró a su víctima en Internet. Reconoció cuando fue detenido que tuvo el sueño de comer carne humana desde que era un tierno niño. Es más, que se llegó a imaginar a un compañero de colegio en un asadero de kebab y cómo lo iba asando lentamente. Y que estuvo, digamos, que buscando esa persona que satisfaciera su apetito, y nunca mejor dicho, durante un total de 29 años. Y llegó a contactar con un total de 430 personas, pero al final fue la última la que realmente hizo realidad ese sueño. Y hemos de decir que este personaje, al igual que los restantes 9, ninguno tuvo que comer a sus víctimas por supervivencia, como en el caso de la película y el libro y el caso real de Viven, ¿no? Eso es. La tragedia en los Andes. Así es, por eso precisamente digamos que no he puesto ese caso porque no es canibalismo, es diferente, es supervivencia y por supuesto eso tiene otra perspectiva, ¿no? Y siguiendo hablando del caso de Andy Meiwes, lo curioso es que buscó víctimas voluntarias en salas de chat que se llamaban Gourmet, Cannibal Cafe y 18 Up, anunciando a él que buscaba un hombre joven y bien formado entre 18 y 30 años para masacrar. Armin era un informático que contaba con 41 años, que al final consiguió contactar con un hombre de 43 años, natural de Berlín, también informático, que había vendido su coche, había escrito un testamento y tomó un día libre para resolver lo que él llamó un asunto personal, que era ir a la casa de Meiwes en Rotemburgo, en Alemania, donde la pareja acordó cortar el pene de Brandes, la víctima. Meiwes cocinó el pene de Brandes con ajo, sal y pimienta y lo frió en una cacerola antes de que él y su castrado compañero saboreasen ese plato. Posteriormente, Meiwes se filmó a sí mismo cortando a Brandes en el pecho con un cuchillo de un total de 12 pulgadas, sobre 20 centímetros que tenía el filo. Fue un sentimiento indescriptible para mí, dijo Meiwes a la policía cuando fue interrogado. También se sabe que después de cortar el pecho de Brandes, Meiwes fileteó 29 kilos de carne del cuerpo de su víctima, clasificando las piezas en la nevera como lomo, bife, filete, jamón y tocino, que guardó la carne en la nevera durante 7 meses y que de vez en cuando sacaba filetes para asarlo en la barbacoa de su jardín. Sobre su primera comida, Meiwes dijo: yo sazoné el filete de Ben con sal, pimienta, ajo y nuez moscada, y lo acompañé con croquetas, col de Bruselas y salsa de pimiento verde. El primer bocado fue una sensación peculiar, indescriptible al principio, porque era lo que yo deseé durante 30 años. Es una conexión interna que se perfecciona a través de esa carne. El sabor de la carne es como la del cerdo, pero un poquito más amarga, un poquito más fuerte. Un sabor muy bueno. Los oficiales, que también miraron lo que eran los libros que tenía Meiwes en el mueble principal de su casa, encontraron libros de gastronomía caníbal junto a una colección de vídeos de Walt Disney. Esos libros de cocina incluían recetas como pene en vino tinto y empanadas de hígado de hombre joven. Bueno, tremendo. La verdad es que a menudo comienzo esta noche en tu sección, Helen. No deja de sorprendernos este y muchos más casos, algunos de los cuales vas a tratar tú esta noche. Pues sí, seguramente los hemos oído, pero no por ello deja de sorprendernos el hecho de encontrar a estos personajes que anhelan, ¿no? Tienen ese deseo, pero además se regodean en ello y bueno, tú nos lo has dicho, que existe hasta literatura gastronómica caníbal, cosa que yo desconocía, que podía existir algo así. Contándolo así, pues un poco en la distancia, ¿no? Pues no deja de ser o de tener su punto de humor negro incluso. Pero claro, este hombre fue detenido porque, claro, aunque fue consentido por parte de la otra persona el hecho de que le consumiese su carne, claro, le asesinó para poder comerle. Y bueno, desde más, luego que sigue cumpliendo condena, claro, y lo curioso, ¿no?, es que Mayweather fue juzgado por asesinato porque las leyes alemanas no contemplan la posibilidad de ser condenado por canibalismo. Claro, claro. Entonces, la condena que está cumpliendo... Había vacío legal, ¿no? Sí, lo que es el canibalismo, digamos, a ver, y yo creo que la mayoría de los países, digamos, civilizados, a ver, claro, yo la verdad no soy experta en leyes ni nada que se le parezca, pero yo también creo que en lo que es la justicia española también existirá ese vacío legal en lo que respecta al canibalismo. Claro, lo interesante de este caso, que no sé si habrá alguno de este tipo que te voy a comentar en los que tú vas a desarrollar a continuación, lo interesante hubiese sido si el caníbal de Rotemburgo, con consentimiento de este compañero suyo, hubiese consumido carne del mismo, pero sin asesinarle. Quiero decir, si solo se hubiera limitado a lo del pene, digamos, rebáname un trocito, pero yo sigo con vida. Ahí entiendo que... Sí, digamos, como lo que posiblemente al principio, que fue cortar el pene y cortar el pene y que lo comieron los dos. Exacto. Entiendo que igual pues, ni siquiera sería delito, puesto que el otro ha consentido. No lo sé. O igual tú te das cuenta que aunque hubiera sido consentido, tú no dejas de mutilar a una persona. Pero la otra persona se ha dejado. Ha dado su consentimiento. Pero tú la estás mutilando. No sé, tampoco vamos a ponernos en este debate. Bueno, el tema es que a su compañero se le cargó y se le comió. Y le gustó. Bueno. Y vamos al segundo caso. Venga, vamos allá. Le vamos a titular... El japonés que cocinó y sirvió sus genitales en platos de $250. Yo creo que ya te imaginas por dónde van los tiros. Y ha sido muy recientemente, ha sido hace escasamente 2 años, en el año 2012. Un japonés que se hizo estirpar, mejor dicho, se estirpó a sí mismo sus genitales, los sazonó y los cocinó en un festín pagado para 5 huéspedes. Es que iba a decir la víctima, pero es que tampoco es la víctima, digamos, el caníbal, llamémoslo así, o la mano que metía, la mano ejecutora, era Mao Sugiyama, una sexual de 22 años que se había sometido a una cirugía de extirpación previamente. Cuando acabó la operación, se llevó a casa su pene y sus escrotos, con el fin de organizar ese banquete. Cobró cerca de $250 a cada huésped que quisiera conocer el particular sabor de sus genitales, que sazonó con champiñones y perejil. Antes de empezar la cena, los comensales se sentaron a escuchar un recital de piano y a tomar parte en un debate. Mao había inicialmente considerado comerse el mismo su pene, pero decidió que era mejor servirlos. Así que el mismo los cocinó supervisado por un chef. En un tuit, anteriormente llegó a ofrecer su pene a un comensal por 100.000 yenes, aproximadamente la escasa cantidad de 755 euros, pero finalmente decidió partir el banquete entre 6 personas. En total fueron 70 personas las que participaron en ese evento, pero solo 5 fueron las afortunadas en entrar al Mao Sugiyama Genitalia. El resto de los presentes comieron carne de res o carne de cocodrilo. Las personas que probaron los genitales de Mao fueron una pareja de novios de 30 años, una mujer de 22, un hombre de 32 y el planificador del evento, un hombre de 29 años. ¡Uf, qué digestión más pesada! Y vamos al tercer caso. Vamos allá. Te digo título. Venga. La mujer que mató a su ex esposo y lo sirvió como cena para sus hijos. Qué rencorosa, ¿eh? Un poquito. ¿Tú serías así? Para nada. Bueno, esperemos que no llegue el caso de comprobarlo, que yo tengo mucho cariño a tu querido esposo, ya lo sabes. Yo más. Y vivo. Y que sepáis que yo mía también, que aunque sea excelente rico, no voy a tener nada a mi zombie lover, ¿eh? No. La mujer está tiene el nombre de Catherine Knight, una mujer australiana que fue la primera en ser sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional porque tenía cierto historial de violencia en sus relaciones. Hizo puré la dentadura postiza de uno de sus exesposos y le cortó la garganta al cachorro de sus 8 semanas de otro exesposo. Y una relación de odio con el tercer exesposo, John Charles Thomas Price, se volvió de conocimiento público cuando éste interpuso una orden de detención por violencia en contra de Catherine. Nos vamos al año 2000, cuando ella apuñaló a Mr. Price unas 37 veces antes de desollarlo y colgarlo en un gancho de carnicería en su sala trasera. Posteriormente lo decapitó, colocó su cabeza en una olla sobre un fogón, cocinó parte de sus nalgas y coció vegetales e hizo salsa para acompañar los platos de carne de su ex marido que sirvió a sus propios hijos. Sin embargo, afortunadamente para estos, la policía llegó antes de que los niños probaran la carne de su padre. Pues menos mal. Igual imagínate que les gusta. No, yo creo que está más que rencorosa, bueno. Mala querida sin más. Bueno, podríamos utilizar muchos adjetivos, pero vamos a dejarlo, no vaya a ser que se nos indigeste. Y seguimos al siguiente caso, que diremos que es simplemente el punk que se comió su propio dedo. Esto pues bueno, un chico de Essex que tuvo un accidente de moto en el que se lastimó seriamente la mano. Cuando les mostró la mano a los doctores unos días después, uno de sus dedos se había vuelto negro y los médicos dijeron que tenía que amputárselo. Él dijo que bueno, que si no había más remedio, que se sometía a la operación. Y cuando terminó preguntó si podía llevarse el dedo a casa. Los médicos le dijeron que sí, sin saber lo que iba a hacer el chico a continuación. Claypeth, que tenía cerca de 40 años y era fabricante de muebles, siempre parece ser que tenía cierta curiosidad por el canibalismo. Cuando le interrogaron, declaró que siempre se había preguntado a qué sabía la carne humana, pero eso es un tema tabú. No puedes ir diciendo por ahí que eres caníbal, eso es ilegal. Solo en el caso que le ocurrió, que tuvo la desgracia de perder un dedo, ocurrió que podía comerse su propia carne, así que decidí cocinarlo y saborearlo, y su curiosidad fue satisfecha. Incluso llegó a fotografiar el evento para la posteridad, guardó los huesos del dedo que se comió y en su página de Facebook incluyó todo tipo de detalles, desde el momento de la cocción hasta el momento en el que chupaba la carne del dedo y cómo se relamía. No es necesario decirlo, pero Playpen, el caníbal, obtuvo varias reacciones y no todas positivas por parte de sus amigos, quienes parece ser que no todos llegaron a creer que realmente se llevó a comer su propio dedo. Pero en el caso de este hombre, bueno, pues no es tan malo querido, porque en definitiva se comió su propio dedo y no hizo daño a nadie. No hizo daño a nadie y además es que no quedaba más remedio que cortarlo, porque si no se iba a gangrenar. Con lo cual, pues bueno, él tenía esa curiosidad que reconocía que era tabú y mira tú por donde la vida le puso en una situación que le facilitó el desvelar ese tópico. Le puso en bandeja. Claro, así que bueno. Pero bueno, no deja de ser un caso. Es curioso, pero efectivamente, ahí él, a no ser que repitiese la experiencia posteriormente que con alguien, no sabemos, pero si quedó ahí la cosa, pues bueno, él mismo con su mecanismo. Pero bueno, oye, no deja de ser un caso anecdótico de canibalismo. Uh-huh. Y ahora pasamos a un caníbal que fue abatido mientras masticaba la cara de otro hombre. Este caso también, digamos que saltó bastante a los medios, fue en el año 2012 y salió en las noticias, digamos, a nivel internacional, pero sobre todo en Estados Unidos. No me pongas esa cara que estás pensando, qué raro, en Estados Unidos que hemos hablado. Tenía que ser, más tarde, más temprano. Y nos vamos también al año 2012. Oye, si te das cuenta, es el año en el que decía que iba a ser el fin del mundo, según Paco Rabanne, y cuánto caníbal había en ese año, ¿eh? Paco Rabanne. Paco Rabanne he dicho, ¿no? Bueno, yo creo que has nombrado a Paco Rabal. No, he dicho Rabanne. Ay, no sé, bueno. Bueno, Paco Rabanne, el diseñador. Sí. No, Paco Rabal, el actor maravilloso, falleció mucho antes del 2012. Sí. Bueno, pues eso, que igual la gente llegó el 2012, se volvió loca. Dijo, más de lo normal. Vamos a probar nuevas experiencias y algunos... ¿Qué vamos a comer? Desmadraron, pero a base de bien. Sí, ya bien, yo creo que de la última cena. Bueno, entonces, a este hombre le pillaron masticando el careto de otro. Sí, le vieron en el año 2012, como hemos dicho, en Miami concretamente. La policía abatió a tiros a un hombre desnudo que estaba devorando el rostro de otro hombre que también estaba desnudo y que estaban los dos en el arcén de una autopista, que tuvieron la suerte que en ese momento apenas había circulación. O sea, este ni le pasó por la parrilla ni nada. Nada, este en crudo. En crudo. Es más, un testigo, uno de los policías, declaró la escena como lo más horripilante que había visto jamás en su vida. El caníbal tenía el nombre de Rudy Eugene y, como hemos dicho, fue tiroteado después de negarse a soltar a Ronald Popo, que estuvo luchando por su vida en un hospital después de sufrir graves heridas como consecuencia de los mordiscos a los que fue sometido. Este incidente, ya te he dicho, que fue en una autopista y hubo, digamos, la suerte, la fortuna, que estaba cerca de la entrada del periódico Miami Herald y las cámaras de este periódico local filmaron la dantesca escena. Un oficial de policía se acercó al hombre después de ser avisado por un transeúnte y le ordenó que se apartara de ese hombre cuyo rostro estaba masticando. Cuando el agresor se negó, este abrió fuego, o sea, la policía abrió fuego, y fueron por lo menos 6 tiros los que alcanzaron al caníbal. El testigo, es decir, el oficial que mató al caníbal, dijo: "Yo le dije que dejara de hacerlo, y solo continuó devorando la cara del otro chico". Se paró un momentín y con la cabeza subida, la cabeza erguida y mirando desafiantemente y la boca llena de trozos de carne, emitió un sonido que parecía el gruñido de un animal. El oficial que mató al caníbal fue aclamado como un héroe por sus colegas. Incluso afirmó que los individuos no necesitan estar armados para ser peligrosos. Recuerdo este caso, además fue hace tan poco tiempo, sí, muy mediático, porque hoy en día ya hay cámaras por todas partes, sí. Y además, pues eso, has comentado que muy cerca de la redacción de un periódico, y sí, sí recuerdo, y he visto fotografías, no vídeos, pero la imagen sí que resulta impactante. Sí, ya hay fotos también por internet todavía, si buscas un poco y demás. Sí, sí, sí. Y la verdad que son fotografías, son imágenes que, digamos, que no son aptas para todos los estándares. Además, que piensas que estas situaciones han podido darse en el pasado, muy en el pasado, pero... O actualmente también igual en tribus de esos indígenas. Sí, pero bueno, sí. Quiero decir en nuestra sociedad, ¿no?, occidental, que parece tan imposible y es algo tan esperpéntico que no deja de asombrarnos, claro. Además, por ejemplo, pues a ver, dentro de estos casos, pues también está, ahora te iba a hablar de unos caníbales de una isla del Pacífico, pero que tampoco merece la pena, digamos, que señalar tanto, porque estamos hablando de tribus aborígenes, tribus que, digamos, que no están... Más aisladas. Sí, no están tan socializadas, no están... Entonces, digamos que igual es una costumbre de ellos que realmente... Por eso, cuando pensamos en canibalismo, efectivamente, yo creo que tenemos tendencia a pensar eso, en una tribu. Si existe hoy en día, es... en una tribu aislada, en una zona del planeta que tiene muy poco contacto con el hombre occidental, ¿no? Pero nos choca tanto que sea en nuestra propia sociedad que se den esos casos, ¿verdad? Es que, ya te digo, este caso en concreto, pues era un turista alemán que se fue con la novia a las islas de Haití y en el año 2011, estando con su novia, pues digamos que tuvieron un accidente con el coche con el que iba con su guía. Por ahí perdidos. El guía consiguió escapar y luego apareció ella atada a un árbol. Se ve que con el festín que se dieron con él fue suficiente, que pensaron dejarla para más adelante, para otra ocasión, pero que tuvo la fortuna que el guía consiguió volver con más ayuda y encontraron ya restos en una fogata de un cráneo, dientes e incluso metal, que luego parecía que eran restos de empastes de la boca. Uh-huh. Pero bueno, que tampoco digamos que yo creo que este caso en concreto, aunque está aquí recabado, tampoco es un malo que diga un caso extremo de lo que es un caso de canibalismo. Pero no deja de ser horripilante. Sí, el pensar que te pueda pasar. Uh-huh. Así que tened cuidado cuando escojáis vuestro lugar de vacaciones. Y al siguiente caso nos vamos a Rusia, donde en el año 2009 dos caníbales estuvieron dando un festín con los restos de su hermano durante un total de 6 meses. Fueron dos hermanos de nombre Timur y Marat, de 28 y 23 años respectivamente, que admitieron haber matado a su hermano mayor de nombre Rafis y posteriormente haber devorado el cadáver. Como os he dicho, esto tuvo lugar en la ciudad de Perm, en la zona central de Rusia. La policía empezó a sospechar cuando los hermanos denunciaron que Rafi se había desaparecido, pero digamos que fueron muy vagos a la hora de entrar en detalles. Estuvieron buscando e investigando un poco lo que es en el domicilio de los hermanos y encontraron el esqueleto de Rafi, al que habían despojado de sus carnes y lo habían enterrado en el jardín. Timur, el hermano de 28 años, dijo que devoró a su hermano porque no podría enfrentarse al hecho de volver a prisión, donde estuvo ya 10 años por haber asesinado a un vecino. Ese hermano, Timur, declaró: sí, decidimos comerlo. Yo no quería estar de nuevo entre rejas, así que cortamos su cabeza y la enterramos. El cuerpo lo dividimos en partes que guardamos en la nevera. Culpó a su hermano Rafis por la última estancia en prisión, después de que éste declaró a la policía que había sido causante de la muerte de dicho vecino. En cuanto a Marat, el hermano menor, Timur declaró que se había liado en el conflicto contra Rafis precisamente por el temor que tenía hacia sus hermanos y que no le pareció mala idea el acabar con la dictadura del mayor de los tres hermanos. Bueno, pues aquí todo queda en familia, ¿eh? Gastronomía del hogar. Sí, sí. Familiar. Y pasamos al caso de dos hombres que se comieron a su amigo muerto. Cuatro hombres se despidieron con entusiasmo, despidiéndose de sus familias mientras subían en un coche y se iban a unas vacaciones de aventura. Su destino era una esquina del este de Siberia que estaba bastante inexplorada. Había muchos animales, pero digamos que lo que es de población humana estaba bastante despoblada. Merodeaban osos y lobos, y también había supuestos avistamientos de las bestias llamadas Yeti. Lo que pasó entre estos cuatro viajeros rusos es un misterio que ahora está empezando a descubrirse. En 4 meses, esa aventura se volvió trágica, sobre todo para uno de ellos. Dos de los hombres regresaron con vida. Uno todavía está perdido. Y el cuarto hombre, Andrei Kurochina, de 44 años, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Primero se pensó que había muerto por la intensidad del frío, pero después la verdad empezó a salir. La policía descubrió que Andrei había sido devorado y su carne probablemente había sido comida para su mejor amigo y otro de los aventureros. Ellos en un principio declararon que lo hicieron en un afán de supervivencia. Recordamos otra vez el caso de los Andes, de ese equipo de fútbol americano que tuvo un accidente en los Andes y tuvieron que comer a los fallecidos para sobrevivir. El fallo fue que la autopsia declaró que no fue simplemente que falleció y que sirvió como alimento, sino que sirvió de alimento y murió simplemente por el capricho de estos caníbales. O sea, que aprovechando que estaban en una zona pues tan deshabitada, tan aislada del globo terráqueo, decidieron que, bueno, que igual tenían o iban a disfrutar de cierta permisividad, aislamiento, vacío de nada, estar ocultos ahí, decir, bueno, vamos a ver qué se siente matando y comiéndonos a un tipo. Y qué mejor que alguien de confianza como un amigo. Y recuerda que hemos hablado que el cuarto viajero sigue desaparecido, claro. Igual también fue parte del festín. Sí, que igual esos dos ejecutantes ya estaban de acuerdo en estar en viajar entre los cuatro, llegar a ese sitio y quizá matar a dos de ellos y comérselos. Y ya vamos llegando al noveno caso de canibalismo, que fue un cocinero que cocinó lentamente a su esposa. Bueno, antes fue al revés, una mujer en aquella ocasión con su ex esposo y ahora, bueno, pues este hombre con su mujer. Nos vamos otra vez a Estados Unidos, nos vamos a octubre del año 2009, concretamente a la noche del 18 de octubre, cuando David Baines y su esposa Dawn tuvieron una terrible discusión. Llegó un momento en el que él se cansó de la discusión, tapó la boca de su mujer, le ató los pies, y alegando que lo hacía para prevenirla de conducir agotada, hacer destrozos en la cocina e incluso borracharse. David entró en pánico cuando al día siguiente comprobó que su esposa había muerto en la posición en que él la dejó atada. Eso era una fatal noticia, pero lo peor estaba por llegar. En lugar de llamar a la policía y entregarse, David encontró una manera bastante perturbadora de deshacerse del cuerpo. Como hemos dicho al principio en el título, David era chef y era propietario de la cafetería del bar Tiny Café en California. En una entrevista, en una declaración con los detectives, simplemente explicó: la cociné lentamente y acabé de cocinarla a los cuatro días. Cogió el cuerpo de 47 kilos de su esposa y lo metió en un contenedor, usando grandes pesos para mantenerlo sumergido en agua hirviendo. Mezcló el cadáver con algunas sobras de la cocina y vació todo en el compartimento de grasa de la cocina de su restaurante. Las demás partes que no pudo cocinar fueron metidas en bolsas de basura y tiradas como si fueran realmente basura. El único trozo que guardó de Dawn fue su cráneo. Explicó que era la única cosa de la que no se quería deshacer. Pero entonces, ¿dónde estaba el cráneo? Porque en las investigaciones no lo encontraron. Estaba en el ático de su madre, que lo había dejado allí, y era como una especie de pisapapeles que llegó incluso a regalar a su madre, porque según él, a su madre le gustaban estas excentricidades. No era la primera vez que los investigadores descartaban lugares y buscaban en lugares recónditos para buscar cosas que había escondido de él. En el año 2011 se volvieron a hacer excavaciones y búsquedas en el restaurante y no se encontró nada. Al final, él mismo declaró que esa larga cocción de cuatro días hizo que se convirtiera todo el cuerpo en una papilla que al final fue arrojada por el desagüe. Bueno, pues sé que ibas a contarnos un nuevo caso como el de la película Tomates Verdes Fritos. Y entiendo que el protagonista de esta historia también no vio un detalle: decirle a su madre que el cráneo era de su nuera. Porque posiblemente la señora sería muy excéntrica, pero quizá por ahí no hubiese pasado. ¿Y quieres saber cómo acabó nuestro querido amigo David? ¿Cómo terminó? Saltó por un precipicio de 24 metros de altura después de declarar a los medios todo lo que había hecho con su mujer. Bueno, pues nada, oye, el mismo. Dejó todas las declaraciones, no solo a policías, sino también a periodistas que se interesaron por el caso. Intentó primero suicidarse de otra manera y cuando vio que de esa manera no le fue posible, cuando relató todo a los medios, decidió simplemente saltar con precipicio. Bueno, también otro sistema hubiese sido el que aplicó a su mujer, meterse en una olla hirviendo. Pero bueno, en fin, era más sencillo tirarse al vacío. Y vamos al décimo y último caso de hoy. Para mí, la verdad, que me parece el más fuerte, porque el caso es de una madre caníbal que alimentó a parientes con la carne de su hijo. Wow. Pues sí. Vamos al año 2008. Y nos vamos a la República Checa, nos vamos a la ciudad de Brno, no sé si se pronunciará así, en la que un niño de 8 años fue desollado por su madre y su carne fue servida a parientes que eran y realmente confirmaron que eran caníbales, que sabían lo que estaban comiendo. Su madre lo encerró en una celda. La madre declaró que era miembro, de una secta siniestra y lloró después de admitir que había torturado a su hijo de 8 años de nombre Ondrej y al hermano de este de 10 años de nombre Jakub. La corte escuchó cómo los parientes lo desangraron parcialmente y se comieron su carne cruda. También declararon cómo apagaron cigarrillos en sus pieles descubiertas, los azotaron con correas e incluso trataron de ahogarlos. La verdad que es un caso bastante, bastante espeluznante. El enfermizo abuso fue descubierto cuando un hombre de la ciudad natal instaló un monitor de bebé, digamos, el llamador de los bebés en el cuarto de su hijo. Y ese monitor captó la señal de un monitor idéntico en la puerta vecina, en la que se oía cómo había víctimas que lloraban al ser golpeadas y encadenadas. Se supone que Clara, la madre de estos niños, había instalado el monitor para regodearse con el sufrimiento de las víctimas desde la comodidad de su cocina o del propio salón. La policía fue avisada. Y el chico de 13 años y una niña también de 13 años fueron liberados, pero no pudieron hacer nada por el niño Ondrej de 13 años. En esos momentos la policía no se dio cuenta de que la niña que habían liberado era realmente una torturadora de 34 años que en un principio también fue torturadora de los demás niños. Clara Maureova admitió que había abusado de sus hijos, pero que había sido manipulada por sus hermanas mayores. Habían sido las tres parte de un culto llamado Movimiento Grial, que clama tener cientos de seguidores en Inglaterra y decenas de miles a lo largo y ancho del mundo. Uf, esto sí que pone la carne de gallina y lo único que esperamos es que, bueno, estas tres hermanas, que son auténticos monstruos, no sé si seguirán vivas o no, pero si ya están muertas, pues nada, que hayan sufrido lo indecible antes de pasar al otro lado. Y si están vividas y coleando, pues que lo mismo. Les deseamos lo peor que le pueda pasar en esta vida a estas tres desgraciadas, por no utilizar otras expresiones. Y bueno, pues nos dejas así con los pelos de punta, Helen, porque verdaderamente hay auténticos monstruos. Y ya ha habido toque de humor, y demás. Pero cuando se ensañan y las víctimas son niños, desde luego que por ahí no pasamos, desde luego. Así que esta es, digamos, el homenaje, si quieres llamarlo así, que he querido hacer un poco a ciertos caníbales. Hay más, quizás más adelante volvamos a hablar un poquito de caníbales. Pero quería hacer un pequeño monográfico y digamos que hacer una pequeña variación en la sección. Espero que os haya gustado. Hay sentimientos contradictorios, ya, bueno, creo, ¿verdad? Por eso, sobre todo este último caso, que claro, nos revuelve mucho por dentro. Yo me refiero a que espero que haya pasado el cambio de... No deja de ser interesante el conocer estos casos y bueno, y que de alguna manera nos hace ser conscientes, porque a veces vamos por la vida un poco pensando que, bueno, pero que realmente existen monstruos, son muy peligrosos y bueno, sin alarmar, pero también ahí hay que están, tener cuidado. Ahí están. Gracias, Helen. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. www.mausugiyama.com. Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan horrible que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza y el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. De esta manera comenzaba El Cuervo, película rodada en 1994, dirigida por Alex Proyas e interpretada por el ya mítico Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott. Y antes comentábamos que para nosotros es ya todo un clásico que ha entrado en la leyenda, porque no solamente por la muerte accidental de, bueno, accidental entre comillas, de Brandon Lee durante su rodaje, sino por cómo está rodada y cómo representa, yo creo que de manera fehaciente, al cómic creado por James O'Barr. El Cuervo es un relato oscuro y sórdido, cuenta la historia de una venganza de ultratumba con ciertos retazos de mitología nórdica. Ahí tenemos el mito del cuervo como guía entre el mundo de los vivos y de los muertos. Su director, Alex Proyas, dirigió posteriormente, al menos para mi gusto, la muy buena Dark City. Bueno, ¿tú qué opinas? Para mí es un clasicazo, vaya, Dark City. Dark City también, me encanta, ¿verdad? Me apasiona. Bueno, pues en El Cuervo encontramos una atmósfera malsana en una ciudad oscura dominada por los violentos que celebran la famosa Noche del Diablo. Decíamos, ¿no?, que Brandon Lee, tú bien has dicho que ya será como el mítico cuervo. Sí, para mí sí. No, para mí desde luego también. Yo creo que para cualquiera que en un momento determinado vio la película, yo creo que las caras, los movimientos, la elegancia, los gestos, yo creo que es que bueno. Tenemos que recordar que Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, el rey de las artes marciales, bueno, pues su hijo Brandon también practicaba estas disciplinas y yo creo que eso le confería esa agilidad, ¿no?, a la que tú te refieres, esa elegancia que posteriormente en la segunda parte, El Cuervo, Ciudad de Ángeles, el personaje del Derek Draven fue tomado por Vincent Pérez, que lo hace bien, pero para nosotros El Cuervo siempre será Brandon Lee. Aparte de que Brandon Lee de alguna forma sabía que este papel iba a suponer su estrellato. Sí, el lanzamiento definitivo, ¿verdad? Exacto. Y él se preparó muy a conciencia al personaje del cuervo, comprando incluso los cómics de James O'Barr, empapándose todos los cómics y, bueno, pues dejándose crecer el pelo, modificando un poco de forma que cuando fuera a este casting del cuervo pudiera dar el papel de la mejor forma posible. Desde luego que sí que llegó a calar perfectamente el personaje de James O'Barr porque queda tangible en esta primera entrega del cuervo. Ciudad de Ángeles, la segunda parte, fue dirigida en 1996 por Tim Pope. Otro director, al igual que Alex Proyas, que venían de dirigir videoclips. Sí. Bueno, Tim Pop, además, yo creo que famosísimo con sus múltiples videoclips para The Cure. Para The Cure. Entre otros grupos góticos que ha hecho este hombre videoclips. En 1998 llegaría la serie, que actualmente la tenéis a la venta en DVD. Y estaba interpretado el papel del cuervo por Marda Cascos. Y recuperado de nuevo el personaje de Eric Draven. Porque en la 2 desaparece para dar lugar, para dejar el sitio a otro personaje, en este caso un padre que es asesinado junto a su hijo. Es que yo estoy más de acuerdo con eso que con recuperar este personaje primigenio del cuervo. Pienso que el cuervo en sí pertenece ya a una leyenda, ¿no? Lo que decíamos, la leyenda nórdica, que es la propia muerte la quien da la posibilidad de volver a esta vida vengarse. Para vengarse, para cumplir una venganza. Entonces, en la primera entrega, obviamente, tenía que ser Eric Draven. pero yo creo que una segunda entrega sería ridículo que este personaje volviera tras cumplir su venganza. Creo que las historias del cuervo son en realidad personas que de alguna forma vuelven para cumplir esa venganza. Pues en 1998 retoman el personaje de Eric Draven, en este caso protagonizado por Marda Cascos, un actor también de rasgos orientales. Le recordamos en Crying Freeman, Los Paraísos Perdidos, otra adaptación del cómic muy buena y muy bueno, está estupendo Marda Cascos. Y aquí cuenta la historia de Eric Draven, bueno, pues de otra manera. En una feria, Eric conoce a una joven medium, Jessie, que tiene el poder de comunicarse con los espíritus de los muertos. A través de un joven medium. A través de este joven, Eric Draven recibe un mensaje de Sally, su amada. Jessie, que es utilizado por sus jefes con fines criminales, se ve envuelto en un asesinato. En la Tierra de los Muertos, Sally se encuentra con una joven mujer. Su prometido ha sido injustamente acusado de su muerte. Draven se encargará de probar su inocencia y encontrar al verdadero culpable. En este caso, la pareja de difuntos ayudan a otros muertos para seguir adelante. Y ya en el año 2000 nos encontramos con la tercera parte de Crow, Salvation, interpretado por Eric Mabius y una joven y no desconocida, porque Kristen Dust ya la conocimos en Entrevista con el Vampiro, pero ya estaba en esta película más crecidita. Condenado presuntamente por ser el culpable del brutal asesinato de su novia, Alex Corbis es ejecutado en la silla eléctrica para ser revivido momentos después con las misteriosas habilidades de un cuervo y con la misión de encontrar a los verdaderos asesinos de su novia, los cuales le mandaron a la silla eléctrica. Una constante, la historia de la venganza por parte de seres que en vida tenían pues un amor muy profundo y que ese amor es el que les hace regresar a la vida. Sally Wester y Eric Draven. La boda era mañana por la noche. ¿A qué coño se le ocurre casarse en Halloween? A nadie. Efectivamente, Eric y Sally tenían planeado casarse el día de Halloween y... Un poco como que la vida copia al cine o el cine copia la vida, ¿no? Sí. Porque yo creo que ya es vox populi también la situación sentimental que tenía Brandon Lee en el momento en que realizaba esta película. De hecho, el film está dedicado a Brandon Lee, en este caso, y a su novia. Tenían planeado casarse también. Pamela Anderson y Tommy Lee. De hecho, yo creo que es su primer hijo, el primer hijo que han tenido, sí. Le han llamado Brandon, en honor a Brandon Lee. Si bien los fans de este cómic de James O'Barr estaban acostumbrados a las cadavéricas sorpresas, la campaña de promoción del film no pudo ser más macabra, ya que durante el rodaje, lo que estamos hablando, se produjo la muerte de Brandon Lee, lo que dicen que fue un fallo de los especialistas al cargar las armas, pues con unas balas que no eran de fogueo, precisamente. También se habla de que podría estar metida la propia mafia que acabó con la vida de su padre, Bruce Lee. Dicen también, está ahí esa leyenda, que su padre también... Sí. A su padre le asesinaron por divulgar ciertas doctrinas orientales que no debían ser comentadas a los occidentales, ¿no? Hubo voces incluso, que ya me parece un poco el ridículo del ridículo, que dijeron que todo esto era un poco una campaña de marketing para promocionar la película. Cosa ridícula, porque yo creo que tampoco una campaña con muy mal gusto. No, pues sería. Obviamente, ¿dónde está Brandon Lee en estos momentos? Una persona va a arriesgar su vida, arriesgar su carrera para promocionar una película, no volver a aparecer. Pues, ridículo, pero, es rizar el rizo. Sí, pero es que es curioso las voces que pueden llegar en un momento determinado a levantarse. La finalización del metraje, clonando digitalmente al actor desaparecido, llevó a las salas hasta a los no aficionados al género. Las dos secuelas, El Cuervo, Ciudad de Ángeles, y El Cuervo, Salvación, no fueron más allá de la revisión del original. Sin embargo, dicen que la serie de televisión protagonizada por Marda Cascos despertó mucho más interés, eso sí, con menos presupuesto. Así llegamos. Uy, pues yo me quedo con Ciudad de Ángeles y ese maravilloso Iggy Pop que no tiene precio en ese papel. Así también en El Cuervo, Autopista hacia el cielo, de 1998, Eric Draven, lo que comentábamos antes, el personaje de la original volvía a la vida después de haber sido olvidado, de alguna manera, entre comillas, en la gran pantalla. Cuando murió Brandon Lee durante la filmación de la adaptación cinematográfica del comic book en blanco y negro de James O'Barr, parecía que la tragedia que inspiró la novela gráfica había cerrado un círculo. The Crow nació del desconsuelo por la injusticia de un mundo donde un golpe de infortunio exterminó una promisoria vida, específicamente la temprana muerte de la prometida de James O'Barr por culpa de un conductor ebrio. O'Barr estaba completando su misión de entrenamiento de 3 años con los marines en 1981 cuando comenzó a dibujar las imágenes que se convertirían en El Cuervo. Imágenes de un hombre joven que vuelve de la tumba para tomar venganza de la escoria callejera que profanó a su novia antes de ejecutarlos a ambos. En yo un ingenioso... Por esto que estás diciendo, yo creo que es lo que realmente hace muy auténtico al personaje del Cuervo, y es precisamente de ese deseo de purgar de James O'Barr lo que... Era una especie de catarsis para él, supuesto, este cómic. Y se nota además. Luego yo creo que sí que a veces he hecho faltar un poco en esta poética del cine, la poética del cómic, que creo que es uno de los cómics maravillosos. De hecho, James O'Barr ya lo dice, que en un principio los de las compañías de cómics a quienes ofrecía su trabajo le pedían más violencia y menos emociones, menos escenas melancólicas. Pero si es que él no estaba de acuerdo, claro, por supuesto. Si es que estaba cómic... expresando algo que es una auténtica estaba intentando delicia, catalizarlo. Claro. Pero es que es una auténtica delicia, incluso cuando va cambiando los capítulos, las introducciones que encabeza cada primera viñeta, es que son pura poesía. O sea, es que yo creo que perfectamente podría incluso cantarlas en un momento determinado, corcovado, con todas sus alusiones a las jeringuillas, a la heroína, cualquier tipo de cosa. O sea, es que es... Y luego el personaje del Cuervo, que sí que en la primera parte se mantiene, y es la utilización de versos de grandes poetas mientras él está asesinando a... Mismamente el poema del Cuervo de Poe. Cuando entra en... También. Sí. La idea fuerte que hay detrás del Cuervo era la música y otra vez la muerte. Aquella de Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Esa banda y las letras de Ian eran el principal catalizador, explicó en su momento James O'Barr. Sus letras tuvieron un profundo efecto sobre mí, como dos almas tratando de tocarse a través de un vidrio. El suicidio, luego que su epilepsia empeorara, solo reforzó las cosas, aún más. Desde entonces yo mismo soy epiléptico, reveló el artista James O'Barr. Este utilizó a la leyenda del rock de Detroit, Iggy Pop, quien luego sería coprotagonista, ya lo hemos dicho, de la secuela del Cuervo, Ciudad de Ángeles, que el excantante de Bauhaus, Peter Murphy, como modelos visuales de Eric Draven. De Iggy es de donde vienen todas las secuencias del neoballet en el libro, explica O'Barr. Facialmente Peter Murphy era Eric, entonces pensé que era realmente copiado y que tenía unos pómulos magníficos. El proyecto quedó en un estante por aproximadamente 8 años antes de que su creador encontrara un hogar receptivo para su oscura y furiosa visión de la justicia. Quiero que me cuentes la historia de un hombre y una mujer en un ático hace un año. Estás como una puta escucha. Intento hacer memoria. Tú los mataste. Era Halloween. Sí, Halloween, vale, sí. Un tío y una zorra. ¿Qué más quieres? ¿Qué me...? Se llamaba Sally. La dejaste. Y la violaste. Sally, sí. Cuando se la metí por el culo le gustó mucho. Público. Finalmente, en el año 1989, Caliber Press lanzó el primer libro encuadernado de 32 páginas y El Cuervo se convirtió inmediatamente en un artículo de culto. Planeado originalmente como una serie de 5 partes, el proyecto tuvo 3 ediciones más hasta que fue tomado por Zundra Publishing, donde el material fue reimpreso en 2 volúmenes de 64 páginas, titulados Irony and Despair y Pain and Fear, antes de lanzar el montaje final, Death, en 1992. Los seguidores tuvieron que esperar cerca de 2 años mientras O'Barr trabajaba denodadamente en la serie. La espera solo incrementó el estatus de culto para el cómic, y mientras despertaba el lanzamiento de la película, la edición completa, se ha convertido en una de las novelas gráficas mejor vendidas de todos los tiempos. Para mí, que he tenido en mis manos el cómic de El Cuervo, representa una auténtica maravilla, y lo dice una persona que no es especialmente aficionada a los cómics, tampoco soy una entendida, pero con El Cuervo me ocurrió lo mismo que con los cómics de Sandman. Hombre, es que yo creo que Sandman y El Cuervo son, creo que son... Van paralelos, ¿verdad? Sí, desde luego. Además, la estética es bastante similar, hombre, si quitamos el pintado de labios, esa eterna sonrisa del cuervo y los ojos, bueno, pues ese cardao en ocasiones y tal, pues Sandman... Todo muy gótico. Sí, Sandman y El Cuervo tienen bastante... Tienen como una afinidad estética. Sus referentes estéticos yo creo que son muy similares. Sí. No voy a matarle. Ahora su misión será decirles a los demás que la muerte se les acerca. Esta noche. Díganles que Eric Draven les envía recuerdos. Eric Draven va dejando sus mensajitos. Este era Gideon. El de la casa de empeños. Un año que había sido asesinado en esta famosa noche del diablo, vísperas del Halloween tradicional. Y pues al año siguiente, en la misma noche del diablo, toma vida y pues la oportunidad que le ha deparado la muerte no la va a dejar escapar. Se vengará de todos aquellos que acabaron con su vida, con su propia vida y con la vida de su prometida. En el inicio de este proyecto, el papel de Sally fue ofrecido a Cameron Díaz. Sí, y Brandon Lee, menos mal que se quedó con el papel, porque si no tendríamos que haber sufrido un poco a Christian Slater. O River Phoenix también, se le ofreció el papel a River Phoenix, pero yo tampoco. No sé si es que ya estamos tan sugestionados por Brandon Lee después de todos estos años, pero que yo no veo ni a los unos ni a la otra, muchísimo menos. Cameron Díaz no la veo en el papel de Sally. Es que River Phoenix tenía la cara como muy de querubín. ¿Quién? ¿River Phoenix? Sí. Sí, quizás sí. Quizás sí. Dicen también que cuando iba a grabar la escena en la que murió Brandon Lee, dijo, vamos allá. Y cuando le dispararon, cayó y se recostó en una pared y dijo, corten. Pero creyeron que era una de sus bromas. Y en realidad no, ya estaba herido de gravedad, ya estaba herido de muerte. Y según cuentan, los actores que compartieron película con él, dijeron que vieron su alma rondando por los escenarios. Eso se comentó. Eso se dice. Se llegó a decir que incluso la escena en la que acaban con la vida de Brandon Lee permanece todavía en el metraje de la película. Yo creo que eso, los que sabemos esta anécdota, yo creo que cada vez que vemos, al menos a mí me ocurre, cada vez que veo la película estoy muy atenta, ¿sí? muy atenta. A ver, en qué si realmente mantienen esa escena y luego si se nota esa reconstrucción digital de Brandon Lee. Uh-huh. Y la verdad es que para el año en que se hizo, que fue el 94, está muy bien hecho. Yo lo distingo. Posiblemente la escena, comentan, que más difícil de realizar es el momento tras la explosión, cuando él hace que explote todo el local de Gideon, donde va a buscar el anillo de su prometida. Sí. Hay un momento, en cuanto él sale, que se ve reflejado como una especie de cristal roto en trozos, que eso tuvieron que hacerlo con la propia imagen de Brandon Lee reconstruyendo, pues depende del ángulo de los cristales y el tamaño, pues una parte de la cara. Muy difícil, ¿eh? Fue lo que más les costó. Yo, bien, tengo que decirte que yo cuando veo la película me cuesta muchísimo intentar ver dónde le disparan, porque no sé si realmente al final mantendrían. Igual también pertenece a las leyendas. A la leyenda urbana que rodea la película. No creo que mantuviesen el momento en que... Yo desde luego que no me queda cuerpo. Pero en cuanto empieza la película, yo creo que a los 5 o 6 minutos estoy con la llorera. Y es una película que he visto tantísimas veces y todavía me salta la lágrima, mismo. Con lo cual digo, bueno, me paso mal, la verdad es que me deja mal cuerpo. ¿Qué eres? ¿Un payaso o qué? Sí, a veces. Esto parece más surf que patinaje. Y a dejar de llover por una vez. No llueve eternamente. Al igual que Hitchcock lo hacía en sus películas, tenemos que decir que en esta primera parte del Cuervo hace un cameo el autor del cómic, James O'Barr, en la escena en que revienta el local de Gideon. Bueno, pues mientras el policía le apunta con una pistola, entran por detrás unos raterillos a llevarse las obras, sí. Y uno de ellos es James O'Barr, que se lleva un televisor. Madre es el nombre que dan a Dios los labios y los corazones de los niños. ¿Lo has entendido? La morfina es mala para ti. Tu hija está ahí fuera en las calles esperándote. Luego está el personaje de la niña. La niña aparece en la segunda parte, en Ciudad de Ángeles, es el hilo conductor para la segunda parte. Ya es más mayor, trabaja haciendo tatuajes. Pero tiene un maravilloso tatuaje en la espalda de unas alas de ángeles. Pero en esta primera parte yo creo que también es un elemento muy importante, ¿no? Digamos que era no la hija de esa pareja, pero sí como la hermana pequeña, ¿no? Y es quien realmente les echa de menos. De hecho, se lo dice en un momento de la película, que se siente muy sola sin ellos, porque tiene a esta madre que trabaja en el bar donde paran estos descerebrados, y es una mujer pues de mala vida, es una bala perdida, hasta que Eric Draven, el cuervo, en esta escena precisamente, después de liquidar a Fanboy, le hace entrar en razón, ¿no? Además, la frase que dice tan bella me parece muy bonita, ¿no? Madre es el nombre que le dan a Dios los labios y los corazones de los niños. Y de esta forma, luego ya en las escenas posteriores vemos a esta madre haciendo un par de huevos fritos para desayunar a su hija. Y bueno, pues es la reconciliación entre la madre y la hija, ¿no? Sí, es te queda ahí como una pequeña esperanza, decir, bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? Para todos. Y además, como diría el personaje, nunca llueve eternamente. Papá solía decir que todo hombre tiene un diablo y que no descansa hasta encontrarlo. Lo que pasó contigo y con tu novia, yo acabé con ese suicidio. En esta ciudad no pasa nada sin que yo lo ordene. Así que siento haberte estropeado tu boda. Pero si te sirve de consuelo, chico, has logrado que vuelva a sonreír. Eres valiente, hijo. Voy a echar de menos. Tengo algo importante para ti. Yo ya no lo quiero. ¡30 horas de dolor! ¡Todo de golpe! ¡Todo para ti! Yo tengo que decir que este actor, Michael Wincott, me encanta. Es el malo de la película y en muchas otras películas se ha hecho de malo. Hombre, es que hay que destacar, hay que destacar estos antagonistas del cuervo, estos dos hermanos perversos, ella como una sibila que lee los ojos. Los ojos. Pero los ojos, claro, una vez extraídos de sus cuencas. Qué ojos más bonitos. Sí. Y yo creo que sí que merecían una mención especial. Michael Wincott lo hemos visto también en Días Extraños, en 1492 La Conquista del Paraíso, o Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Y siempre haciendo de malo, pero con Días Extraños. Le va. Yo en cualquiera de ellas. Días Extraños. Es ese actor de reparto que encontramos habitualmente en muchas películas y que la gente no sepa quizás su nombre, pero que es una cara fácilmente reconocible. Sí. ¿Mm? Pues ¿y vamos. ¿Y ella? Ella no ha encontrado ningún dato sobre esta chica oriental, de rasgos orientales. Uh-huh. Es bella, pero yo creo que en la película la pone más fea. Sí. Sí. ¿La ves fea tú en la película? No la veo fea, pero la ponen no todo lo guapa que es. Hombre, ella. Tiene una belleza inquietante. A mí es que, claro, ya partimos de que a mí esos peinados de chica con el flequillito recto. Sale maravillosa, pero la pintan unos morros. Y ella es como la parte esotérica, ¿no? De esa mini familia formada por estos dos hermanos. Ella ansía conseguir el animal, el cuervo, el vehículo entre los vivos y los muertos, ¿no? Sí. Ella quiere adquirir el poder que reside en ese cuervo, hasta que el cuervo le da un final un poco trágico. Sí, que no vamos a contar nada. Pero en la segunda parte yo creo que también incluso el malo, el antagonista, va acompañado también de otra especie de sibila. Hay una ciega, y porque tenía ciertos poderes, tenía visiones muy, muy intensas y se arrancó los ojos en un intento de quitarse esos poderes. Pero le fue inútil ese acto, ¿no? Porque ella seguía teniendo sus visiones y si cabe más intensas todavía. Y ahí coinciden estos dos personajes, son muy parecidos. Y de hecho el personaje que interpreta Michael Wincott, el malo de la película, en un momento dice que todo el poder reside en los ojos. Y se juega mucho con estos términos de la visión, de tener visiones. Y en esta última escena que hemos escuchado, le transmite el cuervo al papel de Michael Wincott todo el dolor que lleva dentro, que ha conseguido captarlo a través del policía que estuvo hasta el final de los días de Sally junto a ella en la cama del hospital. Y todo esto se lo transmite de golpe, todo el dolor de golpe, y es la visión que tiene Eric Draven en su interior de todo el sufrimiento y de cómo murió su novia, y todo esto se lo transmite a Michael Wincott y es lo que al final le destruye. En nuestros seres queridos, la forma de hacer que vivan más tiempo es no dejar de amarlos nunca. Los edificios arden, las personas mueren, pero el amor verdadero es para siempre. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado. Nos despedimos hasta la próxima semana. Tenemos una cita en lo que será el episodio 434 de La Cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. When the sun goes down, I'm coming for you. When there's no one around, I come to your house. I'm